Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Estamos muy contentos de estar acá. Mi nombre es Maggie y les voy a presentar a mis compañeros Ariel, Lili y Piki. ¿Cómo están? ¡Holi! ¡Hola Maggie! ¡Hola Lili! ¡Hola Piki! ¡Piki, Piki, Lili, Piki, Piki! Buen día, buenas tardes, perdón. Ya tenía que hacer la diferencia. Obvio. Obvio. Obvio, obvio. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien. ¿Está fresco? Está fresco. Sí, indignada. Indignada con eso. Sobre todo. Ayer a la tarde dije, bueno, que yo hago teletrabajo. No dejé de hacer mi trabajo, pero dije, voy a hacer mi trabajo en el patio de mi madre y voy a tomar sol. Me fui hasta la casa. Y cuando llegó un viento frío, menos sol, me tuve que poner una campera con la malla. Estaba indignada. Dije, bueno, voy a disfrutar el día al aire libre. No, no. Ayer se levantó un reviento, como que venía tormenta y como que cayeron dos, tres gotas y paró. Y vino malísimo. Acá la Santa Rita me hizo notar que hubo mucho viento. Yo no estaba, pero cuando volví está lleno de flores, las pantarritas tiradas en el piso. Tallaron los pétalos. Ay, sí, sí, es hermoso. Lástima las cañerías, los desagotes. A los desagotes no les gusta tanto. No les gusta tanto. Entonces, hay que limpiar. Gracias. Sí. ¡Uf! ¡No, ruido! Perdón. Lo que yo iba a decir, Ari, es que tenés que sacarle una foto a ese piso lleno de flores rosadas, porque esa Santa Rita estaba, pelotaba, pero una cosa. Sí. Igual ya ese momento mágico un poco que pasó. Ahora es una Santa Rita normal, hermosa, como siempre, pero no tan así explotada como estaba, que estaba increíble. Ahora parece una Santa Rita más normal. Está linda igual, está muy linda. ¿Pero está florecida o no? Está florecida. Sigue florecida, pero no tanto. Qué bella, es no tanto, bella. No es tan exagerada. Uh-huh. Bueno, y hablando de Santa Rita, tenemos consigna para el programa de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no, se llama Santa Rita? Dice una asociación libre, simplemente no tenemos. Está bien, está porque, ¿alguien sabe por qué se llama Santa Rita esa planta? ¡Ah, muy bien, Piki! La verdad que no. Pero lo podemos averiguar. Sí, a ver si hay alguien que sepa. Capaz que lo podemos sumar a la consigna. ¿Por qué? Claro. Pero bueno, la consigna no es exactamente esa. Seamos sinceros con nuestros y nuestras oyentes. ¿Y cuál es? A ver. ¿Por qué nos llamamos como nos llamamos? Esa es la... ¡Wow! Es decir, Ariel pone un jabón de ropa, ya lo sabemos, todo y todo. Pero bueno, el resto hay como más incógnita. No, puede ser la sirenita. Claro, porque el Piki se llama Piki, por ejemplo. No saben de la historia que se pierden por acá, ¿eh? ¿De qué? ¿De la historia? De mi nombre, la historia de mi nombre. A ver, ¿por qué? No, contala más al final. Ahora que generaste expectativas, contala más al final. Claro. Que arranque otro. A ver, bueno. ¿Qué quiere arrancar contando la historia de su nombre? Como para abrir la consigna. Yo lo tengo acá. Bueno, yo le puedo decir. Bueno. Dale. Dale. Yo me llamo... ¿Vos, Lili? Perdón. No, dale, dale. Ya está, ganaste, Piqui, ganaste. Yo me llamo Leandro por Leandro Alem. Mis viejos, mi viejo y mi vieja a todos le pusieron con ese, o no a todos. A mí y a mi hermano nos pusieron medio por cuestiones históricas. Uh-huh. Y a mí me tocó por Leandro Alem y mi segundo nombre, el nombre de mi viejo. Aunque soy el tercero. Eso. Leandro Alberto. Leandro Alberto. El mismo. Igual si nos ponemos profundos, ¿no? Vos tenés el nombre de un prócer por fines históricos y estudiaste historia. ¿Qué peso tienen los nombres en las decisiones que uno toma posteriormente? Yo no sé si por el nombre, sino por la familia que decide poner nombre histórico. Y eso es lo que pesa en el nombre, capaz. Y acá viene la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿vos te identificás con ese nombre o te gustaría tener otro nombre? Como Piqui. ¿O con qué parte te identificás? Uy, pero eso es más difícil para la consigna, ¿eh? Claro. Yo me identifico pero con la viene de la mano. Porque viene de la mano. Es como es impuesto, ¿no? Como que llegamos al mundo con nombre, con mundo, todo. Y bueno, y de repente capaz que no. Que no. La verdad no lo pienso demasiado. La verdad igual no lo pienso demasiado. Igual también quiero rescatar mi comentario, más que nada porque hay como toda una parte de la psicología que estudia como la influencia del árbol genealógico y dicen que los nombres tienen mucho peso. Pero te estaba chicaneando, Piqui. Sí, obvio. Pero sí, hay toda una teoría así como de recibir el nombre de tu abuelo, de tu abuela y demás. Que, bueno, para profundizar en otro momento. Claro. Bueno. Tenemos un programa. Pero bueno, con el Piqui podemos saber que tanto no se identificó con el nombre, porque se ganó un apodo que lleva a todas partes. Yo creo que los estudiantes y estudiantas que ahí frente a la clase le deben decir profe Piqui. No. Porque en la escuela soy una persona seria. En la escuela soy una persona seria y me dicen Leandro. Claro. Hay castigos que me diga Piqui. Sí, sí. Ahí está. Bien. Sí, sí. No estoy de acuerdo con eso, Piqui. Para mí hay que cambiar eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se tienen que empezar a decir Piqui. Sí. Mm-hmm. Puede ser. Sí, desestructúrate un poco. Bueno, muy bien. Sí. Hoy tenemos un gran programa, como siempre. Vamos a tener primero de entrevistades a integrantes de la Asociación Cultural El Puente, que es una asociación y espacio cultural de acá de Santa Fe. Nos va a estar contando un poco sobre el laburo que hacen en la ciudad y también cuáles son sus proyectos, cuáles fueron y cuáles son ahora con pandemia. Cómo está la situación de los trabajadores de la cultura también. Vamos a estar leyendo en el espacio literario unos textos en realidad de Felipe Ojalvo. Y después finalmente en la entrevista musical vamos a estar con Marco Kaufman, que bueno, nos va a contar un poco de su recorrido en música, que es bastante amplio y variado, así que vamos a tener terrible programa hoy. Pero me terrible parece por bueno. Muy bien. Noche con rigor de artista, clava en lo negro su trama puntillista, para que los pobres, los desamparados, tengan el cobijo del cielo estrellado. Pero esos brillitos de distancia fría les causa una profunda melancolía, y la noche como quien da su fortuna, y un hilo de luz hace crecer la luna. Malheridos, llamando a la luna, ciegos doloridos, bañados enteros en su plata suave, invocan su espejo para que los trague, lanza su plegaria de desesperados, para que la luna los lleve a su lado, para sepultar aquí en la tierra plana sus padecimientos, que la luna sana. Luna, luna, luna, luna. alma desde su intemperie. Los chicos solitos que la calle muerde vagan como si alrededor de sí mismos, de su panza flaca creciera el abismo. Mirando hacia arriba con su sed y su hambre, le reclaman desde el fondo de la sangre. Danos, madre luna, comer de tu harina, de tu pan de leche redondo en la esquina. Embarazan las desatentas, se vacían los vientres de las parturientas, se borran los filos de dagas y anzuelos, se pudre lo que está muerto bajo el cielo. Bajan los licántropos de sus mansiones, inician los brotes sus germinaciones, suben las mareas, se adensa la bruma, sigue el temporal hasta cambiar la luna. Hasta el patíbulo a los condenados, a los estrelleros les guarda el instinto, saca a los perdidos de los laberintos. Y a mí que me tiene cautivo en el cielo, me detiene alucinado en mi desvelo. Estoy esperando que se me haga el día para volverla a ver desde la tierra mía. Luna, programa hecho con casi nada, agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1 y estamos escuchando una canción de Jorge van der Molle que se llama Alunados y que salió en uno de sus últimos discos que se llamaba Fander, que es del año 2014 y bueno, tenía canciones bastante inéditas y muy hermosas, es un disco doble. Me acordé de este tema de un músico santafesino. Genial, la verdad que un gran tema. Lindo disco también. Hermoso. Es recomendable. Uh-huh. Sí, está en YouTube, todo. Así que quien quiera escucharlo, lo invitamos. Está en YouTube, está en Spotify también, si no me equivoco. Así es. Puede... En Spotify no lo busqué, yo lo tengo en CD real. Creo que fue uno de los últimos CD que me regaló mi viejo y lo tengo así, en, como para escucharlo en el auto ahora, porque es el único lugar que tengo el reproductor, pero bueno. Ese elemento casi desaparecido de la historia, sí. El CD físico. Bueno, acá estamos entonces para arrancar con nuestra primera entrevista hoy. Estamos con Agustina de Cud. ¿Cómo andás, Agus? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Ahí está, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien también? Bueno. Así que, buenísimo. Bueno, para arrancar, te cuento que solemos arrancar nuestras entrevistas preguntando por el principio así en forma cronológica, en el tiempo, ¿cómo nace la Asociación Cultural El Puente? Porque ya tiene bastantes años. Sí, sí, un montón. El Puente nació en 1998, hace ya 22 años, se cumplieron en septiembre. Y surge un poco, en realidad surgió como un grupo de amigos que todos tenían intereses vinculados a la cultura, al arte, y lo que querían era un poco generar un lugar de encuentro de los músicos y de los artistas en general de Santa Fe, en un momento en el que los espacios que había no eran muchos, eran realmente pocos. Entonces la idea un poco fue esa, generar un espacio, no necesariamente físico, sino instancias de encuentro de artistas. En un principio se comenzaron haciendo peñas, muy más vinculados quizá al folclore. La historia del puente tiene como una cuestión de ir incorporando géneros, ir incorporando expresiones, pero surge un poco así. Después pasó por distintos lugares físicos. Claro, después sí se convirtió se centró en un lugar físico, por lo menos la historia. Sí. Consiguieron un lugar físico y arrancaron a laburarlos. Sí, en principio las peñas se hacían en la costanera, en un lugar de la costanera que yo, la verdad que por mi edad no conozco muy bien, pero sé que estaba ahí. Luego pasó por distintos lugares hasta el lugar donde estamos ahora, que es el primer lugar quizá nuestro, donde armamos nuestro centro cultural. Los lugares anteriores eran menos de ustedes porque eran alquilados o porque se los prestaban, como... Claro, sí, era siempre así, hasta que conseguimos el lugar donde estamos ahora, que es, en Primero de Mayo, al 3300, que, ahí funcionaba un club, el Club Sportman. Era un lugar que ya estaba abandonado casi. Entonces, también eso de que sea propio, no solo por un poco la propiedad en sentido jurídico por ahí, sino en el sentido del trabajo que fue... revalorizar ese lugar, ponerlo en condiciones, que fue algo que llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, y en todas esas cosas uno se va como apropiando del espacio también. Claro, decías al principio que había arrancado como un grupo de amigos que empezaron a hacer peñas, consiguieron un lugar. ¿Cómo fue variando ese grupo con el tiempo? Porque desde el 98 hasta ahora pasaron muchísimos años, supongo que pasó mucha gente por ahí. Sí, pasó mucha gente. Todavía hay presentes en la comisión directiva, hay miembros de esa primera comisión, de los fundadores, como son Mario Ruiz, Alfredo y Bernardo. Y después muchos de esos fundadores son socios y en este momento su acompañamiento es a partir de las cuotas societarias. Y después a lo largo de los años se fueron dando incorporaciones de generaciones más jóvenes que iban como aportando un poco de su impronta. Yo soy como de las últimas generaciones que ingresaron. Claro. Sí, porque yo, haciendo cuentas, vos no naciste mucho antes que la Asociación Civil. Un año antes. Ahí está, claro. Casi una asociación cultural. Ahí. Sí. Un poco destinada a esa historia. Yo desde muy chiquita un poco me crié en las peñas del puente, desde bebé casi, entonces, en algún momento iba a terminar ahí. Claro. Che, ¿y qué actividades están haciendo o estuvieron haciendo, además de las peñas, de tocar? ¿Se hicieron otros espacios como talleres ahí en el puente? Sí, sí, principalmente lo que siempre fue como nuestro fuerte por ahí fueron las peñas y los recitales que se realizaban en nuestros lugares, digamos. Recitales donde, bueno, llegó a haber músicos, músicas realmente importantes, pero también sí, se han hecho talleres de distintas cuestiones vinculadas a la cultura, también, bueno, se organizó un taller literario para adolescentes, que bueno, este año no se llevó a cabo, pero es un taller literario que también tiene muchos años. Un certamen literario para adolescentes. Bueno, y después por ahí otro tipo de actividades como festivales que organizaba la asociación y que no se realizaban estrictamente en el lugar, sino que al ser más grande se buscaba, si la actividad es más grande, se buscaba en otros lugares. Y después, en los últimos años, sí estuvimos muy abocados a la gestión de nuestro centro cultural. Perfecto. Bueno, si te parece, Agu, escuchamos una canción y seguimos después hablando un ratito más, ¿te parece? Dale, genial. Canción que enciende un tiempo al sol. eso que escuchábamos era Chamamé Cero, una banda que vi justamente en el puente. La única vez que pude verla fue ahí en el Centro Cultural del Puente, una banda de Carlos Bastavino y el Bernie Aguirre, si no me equivoco. Capaz que le inventé el nombre. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Era Carlos? El apellido sí, seguro. Carlos Bastavino. Sí, está bien. Ahí está, bien. Tenía miedo de tener que inventar el nombre. Que la primera vez que vi a Ginkgo Biloba, y de hecho fue la única, que fue como una reunión que tuvieron hace un par de años, fue en el puente, específicamente. Creo que tocaron con Ten. Ajá, tocaron con Ten. De una. Sí. Y estuvo muy, muy bueno. Y alta sí. Fecha, fue muy bueno. Bueno, entonces seguimos ahora con la entrevista acá a Agustina, que... y la entrevista más en general a los integrantes y las integrantes de la Asociación Civil El Puente, de la Asociación Cultural El Puente, que, bueno, no quería dejar de decir que es parte de la cultura santafesina, la cultura local. Yo pienso en El Puente y me acuerdo de esos recitales, de esos festivales, de esas peñas allá en la Costanera, después también me acuerdo de La Urdimbre ahí en San Jerónimo. O sea, los distintos espacios por lo que pasó formaron siempre parte de la vida, de la cultura santafesina. Así que es como para nosotros tener poder hacer esta entrevista. Bueno, ahora en este año particular no se están pudiendo hacer esos recitales, esos festivales, esas peñas, esos encuentros, no nos estamos pudiendo encontrar. Y una parte de por qué nos interesaba poder hacerles una entrevista como Centro Cultural es saber cómo venían manejando este momento de cuarentena, de pandemia, y ahí me parece que se nos cortó la conexión. A ver, hola, Agus. ¿Se me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Sí, bueno. Ahí volviste. ¿Vos nos escuchaste o me escuchaste a mí? Sí, esto último sí. Antes se me costó un ratito, pero esto último sí. Bueno, respecto a este año fue bastante complicado. Nosotros como asociación ya veníamos de unos años bastante difíciles. En general, el sostener espacios culturales independientes y autogestionados siempre es difícil, requiere mucho trabajo, pero bueno, cuando además las condiciones en general del país están mal para todo el mundo, bueno, ahí se complican aún más las cosas. Entonces, bueno, ya veníamos de varios años bastante complicados, pero bueno, este año se sumó que, bueno, a principios de año no podíamos ir directamente al centro cultural, entonces había cosas que por ahí se deterioraban porque no podíamos estar yendo para ponerlas en condiciones. Eso fue como la primera parte del año. Después volvimos un poco. Nuestro espacio se empezó a llevar adelante el ciclo Yo Canto en Casa, que es un ciclo que lo organiza en realidad una productora compuesta por, bueno, Ana Suñé, José Luis Jaquier, El Trento, Mariano Tardigo, creo que son ellos, no me olviden ahí. Pero nosotros, dimos el espacio y colaboramos con la organización de ese ciclo que se lleva a cabo todos los domingos, que es un ciclo de streaming, de recitales por streaming. En principio, se llevan adelante ahí en el escenario del Centro Cultural. Sí, en el escenario del puente. Y bueno, eso fue como un poco nuestra manera de volver. Después, y gracias también porque creo que son cosas que hay que decir, gracias a varios documentos y acompañamientos que se estuvieron dando por parte del gobierno provincial, pudimos también poner en regla algunas cuestiones porque una de las cuestiones fundamentales que más difíciles para sostener las asociaciones civiles son muchas veces las cuestiones de papeles, las cuestiones jurídicas, los requisitos, que son un montón, son realmente demasiados, y que sobre todo a los que están así, a las asociaciones que están compuestas por gente que lo hace autogestionadamente y a pulmón, son cosas que son muy difíciles de tener al día. Entonces, bueno, dentro de todo, con esas ayudas que estuvieron saliendo de los distintos gobiernos, bueno, pudimos como poner un poco en regla, pero igualmente es una situación realmente complicada para todos los espacios. También nos pusimos en contacto entre varios espacios, se armó lo que se llama la Mesa de Espacios Culturales, en la que, bueno, pudimos como intercambiar distintas situaciones, porque, bueno, en Santa Fe los espacios culturales han adoptado formas muy distintas. Hay asociaciones civiles, pero también hay otros que son más bien empresas, y hay otros que quizá todavía no han podido adoptar una forma. Entonces, eso estuvo muy bueno para compartir distintas experiencias y al mismo tiempo poder entre todos ayudarnos y comentarnos qué ayudas había, qué cosas se podían hacer. Y bueno, un poco eso nos ayudó a seguir, digamos. Y bueno, y ahora estamos con otros proyectos que estamos por arrancar. Bien, no están del todo organizados todavía, pero sí tenemos la idea de organizar una serie de conversatorios, un poco aprovechando lo virtual y a las características de la asociación, que no solo están limitadas a la gestión del espacio, sino que podemos hacer varias cosas. Así que bueno, eso es un poco lo que se va a estar dando en este próximo tiempo. Te pregunto, este colectivo de espacios culturales que comentaste así, le puse el nombre colectivo porque todavía no sé si tiene una forma particular, pero se formó este año a partir de la supervivencia de la pandemia, por decirlo de alguna forma. Sí. Son esas cosas que, bueno, que uno siempre dice que tienen que pasar y, bueno, tienen que llegar estas cosas a veces para poder organizarnos. Pero sí, es un grupo que surgió este año y, bueno, que realmente estuvo muy bueno incluso para conocernos entre los espacios, si bien un poco nos conocemos entre varios, pero siempre hay algunos que ya no tenemos tan... no nos conocemos, y entonces, bueno, estuvo bueno. ¿Y son varios espacios los que componen eso? Sí, son muchos. Está, bueno, está el taller, está Demos, está la Casa del Nogal. La verdad es que me voy a olvidar un montón, pero hay muchísimos espacios que están ahí y la verdad que está muy bueno. Genial. Bueno, hablaba de los problemas que le traen los papeles para la supervivencia a ustedes y al resto de los espacios culturales, un problema así que suele haber. Otro gran problema que suelen tener los espacios culturales es la plata, el financiamiento. ¿Cómo suelen sostener ustedes este espacio? Si es solo con la cuota societaria que comentabas hace un rato, ¿tienen alguna otra forma de financiamiento? Y además, particularmente, ¿cómo vienen sosteniéndolo este año sin poder funcionar como un espacio cultural requiere funcionar? Se está cortando la comunicación, ahí la vemos congelada, Agustina, en este momento. ¿Hola? La dejé dura, ahí está. Ahí está. Hola. Sí. Ahora sí. Sí. Sobre el dinero, era sobre los ingresos. Sí, nosotros, bueno, tenemos una serie de ingresos que son por las cuotas societarias, pero normalmente el dinero con el que nosotros más nos sosteníamos siempre era el que ingresaba por la fecha, por el porcentaje que a nosotros nos va quedando de las fechas que se hacen. Y en ese sentido, bueno, este año dejamos de tener todo ese ingreso y bueno, por eso realmente no fue necesario recurrir a distintas ayudas que se estaban dando. Un poco lo vinculaba con el tema de los papeles porque, si bien, porque para los papeles se necesita plata, se necesita mucha plata también, ese es un gran problema. Claro. Y bueno, y también se necesita para los impuestos, para los servicios, que es una, también, es uno de los mayores gastos, el mayor gasto que tenemos como espacios son los servicios. Claro. Me pregunto como para ir cerrando. ¿Cuáles son los proyectos que tienen para el futuro? Más allá de esta pandemia, pensando que esto en algún momento va a terminar, pensando que nos vamos a poder volver a encontrar, poder ir al centro cultural, poder organizar fechas. ¿Qué proyectos en particular tienen o en general? Bueno, nuestro objetivo que del comienzo, que fue el generar un lugar para los artistas, yo creo que a lo largo de los años lo fuimos logrando y creo que eso es una de las principales cosas a las que queremos volver, que nuestro lugar sea un lugar de encuentro de artistas y de gente que disfruta el arte y también, bueno, crecer, poder siempre seguir siempre, porque siempre hay cuestiones para mejorar respecto como asociación y también en cuanto a nuestro espacio, siempre hay cuestiones que acondicionar, equipamiento que incorporar. Entonces siempre los objetivos y los proyectos están direccionados en ese sentido, de crecer y de ir cada vez incorporando nuevas opciones o nuevas oportunidades de para dar más lugar al arte. Genial. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por este rato, Agus. La verdad que es muy interesante y bueno, y te repito lo que había dicho hoy, que no sé si se escuchó, pero para nosotros es un honor tener a gente de la Asociación Cultural El Puente acá con nosotros contándonos esta historia, que ya que bueno, son esto como decía antes, lo repito por si no se escuchaba. Bueno, son parte de la historia de la cultura acá en Santa Fe, así que bueno, muchísimas gracias por este rato. Gracias a ustedes. Gracias. Sucediendo, todo está siendo como. Continuamos en Desde el Barro por Radio de Chava Roma. Hay un ruido, viene el micrófono a Leandro Mullor. Por favor, Leandro Mullor. No. Cosa que no nos sorprende para nada. Creo que una campaña en mi contra. Vos tenés la campaña en tu contra. Una campaña de tu micrófono. Vamos a tu micrófono a la campaña. Les cuento que quizás sea lo único que funcione en esta casa el micrófono. Porque después el resto los veo congelados. No, todo mal. Nosotros no te vemos congelados. No sé qué están haciendo, no sé qué no están haciendo. El micrófono te anda perfecto. Qué broma. Lo estamos comprobando. Bueno, ¿querés contarnos ya que estás charlando qué tema estábamos escuchando? Si no me equivoco, lo elegiste vos. Sí. Lo que estábamos escuchando es nada más y nada menos que lo inevitable. De nada más y nada menos. De nada más y nada menos, para quien no sabe, un grupo acá de Santa Fe. Y este tema no es el del disco, sino que es un tema que es una grabación, es un video en realidad que subieron a YouTube durante la cuarentena. Y me pareció que está muy bien. Es decir, como cada, esas magias que aparecieron mucho ahora en la cuarentena, de cada persona, cada músico de música tocando en una casa distinta a kilómetros de distancia. Sí, aparte la tuvimos a Irene contándonos un poco. Claro, todo eso. Y que contó eso, exactamente. Y al Mati. Sí. Y al Mati también. A Irene y al Mati. También gente relacionada con el puente. El Mati hace sonido ahí en el puente, labura ahí. Así que ya ven que, o sea, para... Todo se conecta. Descubrí que en este programa todo está conectado entre sí, pero claro, particularmente todo, en las entrevistas musicales, se lo voy a decir después, pero en las entrevistas musicales todo está conectado con el Cray. De alguna forma tengo que ver con el Cray. Ustedes tres tienen que ver con el Cray. Todos los músicos que entrevistamos pasaron en algún momento por el Cray o quisieron ir al Cray y no pudieron. El Cray aparece en cada historia de la que hablamos. El Cray es el edificio, porque también el coro. También el coro provincial, que estaba en ese mismo edificio. Sí, es verdad. Una cosa u otra. Las dos instituciones sí. Pero por la Emi la semana pasada que dijo del coro, pero ¿por qué fue al coro? Porque fue al Cray y ya era tarde. No la dejaron entrar. Entonces. Siempre impuntual. Claro, pero siempre el Cray. Siempre el Cray. Y después, además de eso, bueno, toda cada entrevista que hacemos está relacionada con la anterior, con la siguiente. Estamos. Es que. Todo en conexión. Yo no me voy a poner sentimental, pero el Cray es un gran espacio. Y si hay alguna persona que está escuchando y tiene un hije que quiere hacer música, mándelo al Cray, porque es un espacio donde realmente como hasta la enseñanza, por lo menos que yo viví, no digo que todos los docentes hayan sido así, pero conmigo la experiencia de aprendizaje siempre fue amorosa. O sea, nunca jamás un nivel de exigencia que no pude manejar. Es mi experiencia personal. Entonces hay un montón de... Sí. Maggie, por favor, no. Estoy a punto de llorar. No hablemos de... No, porque, sí. Porque me muero de nostalgia. Me muere nostalgia, sí. Si querés llorar, llorá. Gran lugar. No sé, o sea, todo esto está muy lindo, lo único que no saben cómo me siento yo. ¿Cómo fue el Cray? Yo tampoco fui. Pero fue tal, el coro. Sí, pero no es lo mismo. Claro, fuiste. Bueno, sí. Ahora les voy a decir, tengo mensaje con respecto a la consigna, pero... Esperá. Dale, perdón. Ya, pero ¿cómo se no dijimos cómo se conecta la gente? Me parece que ¿cómo se puede conectar también, con ¿no? Claro. Y bueno, pregúntale a la Maggie. Por las redes, Maggie. ¿Estás ahí? ¿Qué? Porque yo te veo congelada. ¿Cómo se conecta la gente con nosotros? Ay, la gente con nosotros, claro, con razón no había llegado respuesta a la consigna todavía. Iba por ahí. Nos pueden buscar en Instagram o en Facebook, que es arroba desde el barro estafe. Y si no, lo pueden buscar en Twitter, que es arroba desde el barro sf. Y tenemos Gmail también, pero no prometemos verlo. Es desde el barro estafe arroba gmail.com. Pero vamos a hacer también. ¿Qué? No. ¿Cómo? Twitter tenemos. Ahí está. Ya lo dije, ¿no? Twitter. Bueno, y si no, se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes, a nuestros WhatsApp personales, si es que los tienen. Y contestarnos, por ejemplo, la consigna que es ¿por qué te llamás como te llamás? ¿Qué significa eso? ¿Por qué te pusieron así? O lo que quieras que sea con tu nombre. Porque llegamos una semana tarde, era una consigna claramente para la semana pasada, que fue el Día de la Identidad. Nosotros siempre atrasados, pero sin apurarnos. La sumamos esta semana. Y se comunicaron. Sí, capaz que... Se comunicaron por la consigna, pero fue mi mamá y no contestó por su nombre, sino por el mío. Dice, con lo del nombre... Eso es lo que quería decir, pará. Porque vos dijiste, ¿por qué nos llamamos como nos llamamos? En realidad, esa pregunta corresponde a nuestros padres, que es lo que son quienes nos pusieron esos nombres, quizás. Claro, pero a veces sabemos la respuesta a la historia. Por eso, ahí se conecta todo lo de, me identifico o no me identifico, qué quiere decir, qué... Porque capaz que nuestros padres nos ponen un nombre y ese nombre puede tener muchos significados y ellos toman uno. A ver, por ejemplo, el tuyo. No, mi papá me dice, vos con lo del nombre estás al horno, ni de tus ancestros, ni segundo nombre, nada. Bueno, pero no estoy tan al horno, eso es un poco mentira, porque ella alguna vez me contó una historia de mi nombre. Yo me llamo así por un personaje de un libro... que ese libro se llama Éxodo, de León Uris, si no me equivoco, nunca lo leí, capaz que debería hacerlo para ver, pero bueno, temo haber traicionado mucho el objetivo con el que me pusieron ese nombre. Me da un poco de miedo, les voy a preguntar a mi psicóloga a ver si me conviene leerlo, ¿no? Pero el personaje se llamaba Ari Ben Canaán. Estoy casi seguro, nunca lo leí, me lo dijo mi mamá y me pusieron Ariel por este personaje que se llamaba Ari. Bueno, tu mamá nos está escuchando para comprobar tu teoría. Para verificarla, sí. Y también para contestar la consigna por ella, porque ella tiene su nombre. ¿Por qué se llama Mona? No se llama Mona. Se llama Mona como vos te llamas Piki, no seas malo. Saluda. Pero lo que sí está pasando es que nos estamos cayendo de la conexión de la red, no sé bien por qué, pero nos dice, la Mona dice, acá se cortó, no los escucho. Silvina me dice, no los puedo escuchar ahora por la web. Mira. ¿Dónde dice Nica? ¿Hay algún problema con la web? Capaz que podríamos publicar la otra dirección por la que estamos viendo. Pero vamos a buscarla primero. Sí. Estamos grabando el programa, después lo van a poder escuchar. Claro. Eso sí. Si bien después lo van a podemos, mientras Ariel busca el link, no sé si alguien quiere arrancar con los temas de la semana o si hay alguna respuesta en relación al nombre. Me parece que arranquemos por el tema de la semana porque ya nos estamos yendo un montón. Me parece perfecto. Leandro, ¿querés empezar? ¿Empiezo yo? Bueno, yo empiezo con... el plebiscito en Chile, quería mi tema de la semana, hasta el día de hoy que fue una, creo que lo va a hablar otra persona. Lo que yo había elegido hasta hoy era el plebiscito en Chile, en la cual el plebiscito salió por una enorme mayoría la reforma constitucional, en realidad el cambio completo de la constitución en Chile, que fue básicamente terminar con una de las grandes herencias del régimen pinochetista. Esta constitución, a diferencia de otra, por ejemplo la Argentina, la constitución de Chile hasta hoy es una constitución que se hizo durante el régimen de Pinochet. La hicieron los militares, entre cuatro tipos, con la gorra. Y tiene todo un... A nivel simbólico y político, tiene un gran significado este plebiscito. Y que encima haya sido... con un resultado tan contundente. Y además que haya sido en un contexto de luchas sociales... que buscaron y lograron este, este resultado. Así que para mí ese es mi tema de la semana. Yo vi esta semana en el Instagram de Chirimbote, que es una editorial acá argentina que hace los libros de antiprincesas y antihéroes, que por eso es más que nada conocida. Tiene un Instagram muy activo y muy bueno y compartieron un video de niñes que participaron en la lucha de este último periodo. Estaban en las manifestaciones y le hacían preguntas en relación a por qué estaba ahí, qué era lo que quería hacer, cuál era su motivación para participar de eso, y era como increíble las respuestas que dan esos pibines, estremecedoras realmente. Si tienen un tiempito, claro, las quieren ver, es divino, capaz sí, que llorisqueas un poco igual, pero no lo vi. Bueno, viene bien. Pero bueno, es que las luchas del año pasado, en realidad es de antes las luchas, viene más o menos 5 años, pero esta nueva ola de luchas del año pasado empezaron con los secundarios. Que porque había aumentado el colectivo, creo, y empezaron a la manifestación y eso fue en ascenso y medio la pandemia medio que aflojó un poco, pero bueno, ahora es todo en ese contexto, entonces no sé, me parece muy muy interesante y muy zarpado este proceso ahí en Chile. Sí, muy zarpado que hayan logrado como esta consulta, digamos que, porque no es que lo decidieron desde el gobierno solamente, sino que les preguntaron a ellos y ellos pudieron efectivamente participar de qué era lo que querían hacer, digamos. Eso es como un retriunfo, se me hace. Sí, no es como la reforma del 94 acá, claro, que fue la casta política, sino que, claro, es un resultado de luchas sociales muy. Sí, muy de compromiso. Y que en algún punto... Hay un compromiso sí. de las personas que viven en ese país, y que no es tirarse de los pelos y gritarse entre sí, sino, bueno, buscar qué es lo que está pasando con ellos y qué es lo que quieren hacer con eso. Entonces está buenísimo. Claro, y después la casta política tuvo que dar o prestar el oído a esos reclamos, pero nace de lucha social. Entonces eso me parece uno de los grandes temas de la semana. Por eso lo digo. Bien, acá me están preguntando si se cortó la conexión. ¿Qué onda? Sí, se cortó y de hecho creo que no estamos saliendo más que. Un poco aparece. Por la radio. Bueno, bien, para que sepan, en el link envío de Instagram va a estar este link que fue el que nos mandó Ariel, para que puedan conectarse por internet y cualquier cosa también, si tienen nuestro número de WhatsApp, por ahí se lo podemos alcanzar por privado en el caso de que así lo deseen. Sí, se conectó bastante gente para avisarnos que no estamos saliendo, así que me parece que nos vamos a escuchar más en las grabaciones que ahora en vivo durante el programa, pero ya vamos a volver ahí en un ratito, seguro que vamos a estar de nuevo conectados. Bueno, mientras tanto, si le parece, sigamos con los temas de la semana mientras vemos ahí si podemos volver a estar saliendo en sí, vivo. Sí, acá me dicen que por la radio también se cortó. Sí, por eso me imaginé. Sí. Porque se cortó nuestra conexión. Claro, conexión nuestra. Nuestra conexión se cortó. Sí, pero ahí me parece que estamos volviendo. Sí, creo que estamos volviendo. Bien. Bueno, ahí deberíamos estar volviendo a salir online. Esperemos que nos confirmen. Ahí el Demian, que estaba preocupado también, conectado, dice que ahí se nos escucha, así que parece que estamos de nuevo. Estamos de nuevo en el éter radial y en el éter de internet. Hoy es un día donde las tecnologías no nos están acompañando realmente. No, la verdad que no. La verdad que no. Bueno, segundo tema de la semana. El tema de la semana fue una conversación entre nosotros. casi, igual estuvo bien. Sí, estuvo muy bien. Bueno, yo también tengo un tema de la semana que me parece que era el tema de la semana que también hubiera elegido el Piki, porque era un tema que no podía dejar de estar, porque sucedió hoy, arrancó a suceder hoy a la mañana, y es el terrible desalojo del gobierno de Kicillof en Guernica, el gobierno de Kicillof de la mano de Bernie, desalojando la toma de tierras en Guernica, en donde estaba viviendo un montón de gente que no tiene otro lugar para vivir, de empresarios que quieren poseer esas tierras y que ni siquiera tienen papeles que los digan, muy poco importa. Se desalojaron alrededor, no sé, más de 1,000 familias que estaban viviendo en Guernica y las desalojaron, o las están desalojando todavía, porque todavía hay resistencia ahí en el lugar. Las están desalojando a balazos de goma, de plomo, gases lacrimógenos, con familias enteras. Se van a volver a quedar sin lugar, sin un lugar para vivir, sin un techo. Lo único que tenían en ese momento, el gobierno tan progresista de Kicillof está otorgando las mismas soluciones que hubiera otorgado el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal en provincia de Buenos Aires. De la mano de Patricia Bullrich, hubiera hecho algo muy similar a lo que está haciendo el gobierno actual de la mano de Bernie, que es desalojar. Desalojar a la fuerza, aplicar fuerza con los pobres que no tienen otro lugar, otro lugar donde poder vivir. Y no haciéndolo así con, por ejemplo, otras cuestiones que había denunciado Kicillof en su momento, como ser los country o los, un montón de terrenos que están muy mal de papeles, no pagan impuestos, no pagan nada. Y bueno, ahí en esos lugares, no sé, perdonen, por ahí me desconcentro porque me avisan que estamos saliendo, que estamos volviendo, entonces estoy ahí preocupado. Estamos volviendo. Sí, pero bueno, me parece que esto que empezó a suceder esta mañana y que todavía está sucediendo porque todavía hay resistencia de parte de los habitantes de esta toma, es por lejos el tema de la semana y es... espero que la culminación de esto que parece ser o que parecía ser en algún momento un giro a la derecha del gobierno de Kicillof, espero que en algún momento termine de girar a la derecha, porque la verdad es que parece que no para nunca. O sea, la derecha está cada vez más a la derecha, ya está realmente muy cerca de... Es exactamente lo mismo que hubiera hecho el gobierno de Vidal, la verdad. Bueno, ese era mi tema de la semana. Quedé un poco caliente con este tema. Se notó un poco. Y es un tema complejo y jodido, digamos, como que toca ahí nervios. Sí, toca un montón. Claro. Y además, en un contexto como este, donde realmente la escasea de trabajo, escasea de dinero, tenemos una superinflación, quitar la vivienda a unas personas es terrible, pero en este contexto creo que sí agrava mucho más. Sí, la verdad es muy... O sea, muy terrible lo que está pasando. Y yo, por lo menos por mi parte, estoy muy indignado de que la propiedad privada, inclusive antes de tener papeles que la sostengan, no es necesario que eso pase, pero la propiedad privada, más allá de eso, se sigue poniendo por encima de un montón de otros derechos. Por ejemplo, el derecho a tener un techo. Totalmente. El derecho a tener un techo, ni siquiera una vivienda digna, porque no podemos... Hay muchos de los ranchos que se habían logrado construir ahí, no podemos decir que sea vivienda digna, ni siquiera habían alcanzado ese estatus. Y más allá de eso, igual. Fue la policía, le quemó las casas, le quemó los ranchos, le quemó las cosas y los cagó a tiros para que se fueran de ahí y desalojaran ese lugar. Sí, totalmente. A mí lo que me da bronca de esto es como que hay como una doble vara, porque si sos poderoso, si sos de afuera o si agarrás tierra de la Patagonia o agarrás, no sé, si tenés mucha tierra, lo que está pasando con el agronegocio. A esa gente no se la corre con tiros ni con nada, porque, bueno, no sé, hay otro tipo de poder y en realidad hay una connivencia, porque es mucho más fácil correr a alguien. Hay una diferencia de poder, ¿no? Esto de una persona que no está armada o que está en un rancho, es mucho más fácil de correr y de quemar que una persona que tiene mucho más poder, no solo económico, poder político, porque están metidos muchos políticos, Y cuando son tierras fiscales agarradas por gente poderosa, la policía no va, no, no hay allanamiento, no hay nada. No hay y eso es lo que da bronca. A mí me da bronca eso, digamos. Más allá de la propiedad privada, podemos entrar en un debate súper largo. Pero bueno, hay una doble vara ahí, de un doble tratamiento y como esto de, no me acuerdo cómo se llama, esto de imponer un poder sobre alguien que, los privilegios, no sé, sobre alguien que no tiene privilegio, que no tiene nada, digamos. Sí, y, claro. Bueno. Y aparte, como decía Maggie, estamos hablando ni siquiera, estamos hablando de algo esencial, bueno, Ariel también decía, de un techo, es decir, no es tomar tierra para hacer un negocio, ni siquiera para producir tu rabanito. Estamos hablando de algo muy esencial, que es donde poder dormir cuando llegas a tu casa. Estamos en un contexto de una crisis económica, hay que ir muchas décadas atrás para llegar a encontrar algo parecido. De un déficit habitacional que antes de la pandemia era de 3.500.000 personas que tienen problemas habitacionales, en un contexto que mucha gente en este contexto no puede pagar alquiler, y bueno, que la respuesta del Estado ante ese problema sea sacar a los tiros a gente que hace lo que puede, que es básicamente buscar un pedazo de tierra para hacer su rancho, es muy tremendo, digamos. Entonces, es terrible. Sí. Bueno. El eco en tu mirada, el que me hace ver espejo de mis errores. Bueno, volvemos acá, estamos en desde el barro. Y lo que estábamos escuchando era Río Loco con su tema Reflejo. Esta es una grabación en vivo que ellos sacaron hace poquito del disco Muy Prolijo, donde tienen todos temas en vivo. Y bueno, un beso grande a los chicos de Río Loco. Tengo también una data para pasar este domingo. 1 de noviembre ya, como que el año ya se ha pasado. Y, sí. Claro, hay una convocatoria de Somos Humedal, de la multisectorial por los humedales de Santa Fe y la capital, para la Plaza de Mayo a las 17 horas. Va a haber una asamblea abierta, va a haber charlas ahí, una feria agroecológica, tambores del litoral y arte por los humedales. Así que quedan todos convocados para hablar sobre este tema que tanto nos toca de cerca. Bien, eso nomás. Bueno, genial. Ya sé, consigna de la semana. ¿Vamos con esa? Consigna de la semana. Maggie iba a comentar algo, creo. Sí, les respondemos, les comentamos cuál es la consigna, tienen que contar más o menos de dónde proviene su nombre, por qué se llaman como se llaman. Y en este caso yo tengo un mensaje que es de mi hermana, que se llama Mercedes, y ella dice que tenemos ambas una hermana más grande que se llama María Inés, y un familiar cuando la va a ver, ella nace el 24 de septiembre, que dentro de lo que es la religión se celebra el Día de la Virgen de la Merced. Entonces un familiar viene y le dice por qué no le ponen Mercedes, ya que no es el Día de la Virgen de la Merced, y ella, mi mamá y mi papá ya le habían decidido su nombre, entonces deciden ponerle María Inés, pero 1 año y 2 meses más tarde nació ella y le pusieron Mercedes, ahí muy muy pegaditas las dos. Y de paso cuento yo la historia de mi nombre. En realidad yo soy la tercera hermana y en mi casa esperaban claramente que yo sea un varón. No era el objetivo familiar, que era como la última, iba a ser el varón y me iba a llamar Juan Ignacio. Pero hay toda una situación muy graciosa. Yo fui la única que se pudo saber el sexo biológico por la ecografía. Y bueno, en eso mi viejo decide verlo, mi mamá no. Mi viejo lo ve y después de que mi viejo lo vea, mi mamá le agarra curiosidad y le dice que es. Obviamente. Mi papá no le quería decir. Obviamente. Y bueno, estuvieron ahí chicaneando un rato y después mi viejo le dijo que era mujer, mi mamá no le creyó, tuvo que buscar un papel que el médico le había dado para mostrarle que yo iba a ser mujer, efectivamente. Y en eso, siendo la tercera mujer y como mis dos hermanas tenían sus primeros nombres con M, María y Mercedes, decidieron ponerme un nombre con M a mí también, y fue Magdalena, y hace poco busqué su significado y significa Torre de Dios, hermoso. Así que significa Torre de Dios, y bueno, también esto de 3M era muy lindo, pero ya después de un momento para mi mamá fue muy problemático porque quería referirse a alguna y era como María, digo Mercedes, digo Magdalena, ya no, era como una explosión. Igual pasa con todas las familias, no importa si empiezan todos los nombres con M, al tiempo ya son muchas hijas, muchos hijos, son muchas hijes, empiezan a cruzarse los nombres, pasa siempre. Mi abuela era un prodigio en eso de cruzar los nombres, era capaz de decirte los nombres de los otros 9 nietos antes de llegar al tuyo. Totalmente, totalmente. Bueno, mi nombre no lo dije, pero mi nombre significa, yo soy el león de Dios. Sí, lo parió. Eso es lo que significa. Soy el león de Dios, wow. Encima nací en Leo, así que por eso mi pinta de león tiene que ver con mi nombre y mi signo. Con la cabellera, sobre todo. La melena, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos también mensaje de la José, ajá, que contestó con muchas ganas nuestra consigna y dice: me llamo María Josefina. María porque mi madre es muy católica. El segundo nombre es más polémico. El limado de mi viejo me quería poner Jennifer Magalí. Mi vieja, espantada, lo vio para que mi hermana más grande elija el nombre. Cualquier cosa iba a ser mejor. Y la iluminada de la negra mayor eligió Josefina, que por suerte me encanta. Eso sí, para aprender a escribir María Josefina estuve como hasta tercer grado porque era larguísimo. Olvídate, Magdalena fue un problema. Yo escribía Maggie directamente. Ya como... Claro. Y ahora a partir de eso que comentabas vos, agrega, y todas íbamos a ser Santiago, hasta que un año y algo después que yo finalmente llegó el pibito y se llama finalmente Santiago. Tiene dos hermanas más grandes, la José. Las tres aparentemente iban a ser Santiago y recién en el cuarto pudieron satisfacer ese deseo de ponerle ese nombre a un ser humano. Claro, y yo a diferencia de estas familias numerosas, al ser hija única, cargué un poco con esto de, bueno, el nombre de mi madre y el segundo nombre, el nombre de mi abuela. Así que, bueno, Liliana significa, viene de Lilium, del lirio, es una flor. Ajá. Es el nombre femenino, origen latino, su significado es el de la que es pura. No sé a qué pureza se refiere, pero bueno, me gusta igual que no tenga ahí una connotación católica, una cosa así, que sea una referencia hacia una flor, la flor del lirio. Dice variante española Lilia, combinación de Lilia y Ana. Y bueno, mi prima se llama Ana, así que bueno, estamos en eso. Está de todos lados, está mi familia. Muy pura, Lili, está muy pura. No. Soy muy pura y blanca, me encanta. ya que están con el nombre, ¿qué significan los nombres? Yo soy el hombre león, siendo un Thundercats. ¿Otro león? Sí, sí, sí. Wow, ¿cuántos leones que hay en el tiempo? Sí. Tremendo. Yo me lo ¿Qué dominantes? Paradoja. Qué paradoja, además. Yo me enojé mucho porque buscando el significado de los nombres, descubrí que Mercedes significaba como libertadora, no sé, rompedora de cadenas, no sé qué, y yo era la torre de Dios y me enojé. Fue la parte que me tocó. Libertadora, rompedora de cadenas, me hace acordar a Game of Thrones. Mal, re caliente, qué odio. Desde el barba, desde el barba, desde el barba, desde el barba. No todas las noches tienen por qué ser iguales. En esta, por ejemplo, no hubo luna, y todo bien. Podría ir hasta esa estrella y volver, pero no vendría mal que esta vez venga ella hacia mí. Hay una noche, solo una en la historia, donde no hay ninguna luz allá afuera. Esa noche va a ser la noche de las noches. El resto, solo anécdotas pasajeras. Escribió Felipe Ojalvo. Thank you.

Sí, 6 meses, un montón de gente, qué sé yo. Nadie entendía nada. Tanto tiempo. Bueno, ya pero pasará. Bueno, cualquier cosa, acá estamos. Y bueno, y nos vamos con un tema de Marco y la Noé, que es, se llama Tikai. Sí, Marco, la Noé y Matías, que también está ahí. Ah. Matías Marcipar, que también aparece ahí. Gracias, Marco. Gracias a ustedes. Nos vemos. Ariel Espinaco. Desde el barrio. ¡Rajemos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué manera de acostumbrarnos a caernos, por favor! Ay, nos está gustando, le estamos sintiendo el gustito. Sí. Un tropezón no es caída, un tropezón no es caída. Todos los tropezones son caídas. Nos está pasando eso. Ay, qué pesimista. Nos está pasando eso. Nos tropezamos un poquito y nos caemos hasta las 1:15. Sí. Nos gustó mucho. Bueno, digamos en nuestra defensa que disfrutamos mucho el programa. Quizás tendríamos que hacerlo más extenso. Sí, es verdad. Vamos a pensarlo. Sí. Perdónenme. No, no podemos ir sin dar una información que es trascendental. ¡Rápido! Dale, Piqui. Pero, la semana que viene vamos a hacer un programa muy, pero muy, pero muy, pero muy especial. Sorpresa incluso para quienes hacen este programa. Porque cumplimos 1 año. Así que no se lo pueden perder. No se pueden perder. Qué forma rara de cumplir 1 año, pero bueno, cumplimos 1 año. Sí, sí. Nuestro primer programa fue el 7 de noviembre, si no me equivoco, el año pasado. O por ahí. Es verdad. Así que vamos a cumplir 5, 7, no me acuerdo, pero un día por ahí. Y bueno, este año lo arrancamos en julio, en realidad. Y de esta forma extraña, pero bueno, cumplimos 1 año, sí, así que lo vamos cumplimos a sacar con todo. Vamos a sortear. Vamos a hacer una fiesta virtual. Fiesta virtual. Vamos a sortear, no sabemos si 2 o 3 autos, 2 departamentos en el centro y un par de motos. Sí, y creo que una cerveza. Una latita de Quilmes. De Santa Fe. Oh, no, ey, no hagan publicidad. No hagan publicidad, por favor. La da de Santa Fe, Ariel. Claro. Sí, claro. Me quedo más tranquilo. Así que, por favor, no se... No se pierdan el programa. Nosotros tampoco nos tenemos que perdernos. No, nosotros tampoco. No. Nos íbamos cayendo. Bueno, nos vamos. Bueno, sí, nos vamos después de un programa, porque la verdad que salió espectacular. A pesar de que se nos cayeron las redes, se nos cayó la conexión, pasó de todo. Si no escucharon una parte del programa, escuchen la grabación. Claro, escuchen la grabación que creo que va a estar completa, creemos que va a estar completa. Y que la vamos a subir a las redes, así que si se perdieron alguna parte del programa, escúchenlo, que la verdad que estuvo muy bueno. Recomendable. Sí, sí. Bueno, recomendable. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Bye.